Radio Medales, cultura y existencia lesbiana. Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Esta semana, en nuestro programa Planeta Feminista, recibimos a la economista Nora Reyes Campos. Hablamos de gestión, de dinero, de endeudamientos y de las economías críticas entre las que se encuentra la economía feminista. Hoy, como decía la invitada, confundimos economía con el mundo financiero, porque en efecto parece que quedamos en manos de las mafias financieras, de dineros que no producen bienes y servicios, sino más dinero financiero en tarjetas y plásticos y deuda, de bancos, créditos y endeudamientos. Estamos en tiempos de un creciente extractivismo que saquea territorios y también ideas. Desde 1993, durante el sexto encuentro feminista de América Latina y el Caribe, un grupo pequeño de feministas latinoamericanas, autonombradas las cómplices, se empezaron a preguntar cómo el dinero de las financiadoras empezaba a dirigir el rumbo político y las prioridades del movimiento feminista. La organización del séptimo encuentro feminista de América Latina y el Caribe, realizado en Cartagena, Chile, en 1996, decidió instalar el tema como un debate central, y eso interpeló a feministas que ocupaban, por ejemplo, asesorías en el Banco Mundial para el área género. Fue un antes y un después para el movimiento. Y este debate no solo se dio en el feminismo. Tras el periodo de dictaduras en América Latina, los intereses en la región reciclaron sus modos de intervención. Comenzaron a tener cada vez más injerencia en las agendas de los movimientos sociales, esta vez vestidos como Papá Noel. Financiaban temas según sus propias necesidades y lineamientos ideológicos. Financiaban al feminismo, a las organizaciones indígenas y las expresiones culturales más autónomas como el teatro callejero o la medicina popular con plantas tradicionales. Recibieron así la gracia de la cooperación norte-sur. A cambio, relevaban los procesos y pensamientos locales y se las entregaban. De a poco, los condicionamientos del dinero definían qué temas sí, qué temas no, con qué organización articular y con cuál no, al punto que los movimientos sociales fueron quedando intervenidos. Había dinero para hablar de derechos reproductivos, a cambio de abandonar la molesta palabrita aborto, o de instalar la idea de ciudadanía sexual o diversidades en lugar de lesbianas. O Papá Noel aportaba generoso para investigaciones taxonómicas de plantas medicinales en tiempos en que ya la Organización Mundial de Comercio se había inventado el cuento y los andamiajes jurídicos para sus patentes de propiedad intelectual sobre semillas y plantas. Aclaramos que Vandana Shiva llama a esto biopiratería. Sin embargo, otros pequeños fondos siguieron apoyando procesos activistas sin estos condicionamientos. O al menos eso parecía. Hoy, en un nuevo ciclo espiralado, vemos que vuelve a pasar. A Papá Noel ya no le gusta que hablemos de prostitución, ni tampoco de trata de personas, y cada vez menos se financian proyectos de mujeres feministas y lesbianas. Vemos con preocupación nuevas intervenciones del movimiento para flexibilizar el rechazo a la gestación subrogada, por ejemplo, o las discusiones en torno a trabajo sexual, o los límites a las terapias hormonales en infancias. Por esto, la declaración que en 1996 se hiciera desde el taller de feminismo autónomo realizado dentro del séptimo encuentro feminista de América Latina y el Caribe vuelve a tomar una vigencia relevante. Decía: tenemos que discutir y analizar los límites de los dineros de la cooperación internacional. Debemos conocer y decodificar el origen y los procedimientos de los recursos y que también eso sea parte de la subversión. Queremos interpelar al dinero y su poder. Radio Humedales. Cultura y existencia lesbiana. Yo ye ye ye ye yo ye ye ye ye yo yo ye ye ye ye yo ye ye ye ye yo yo ye ye ye ye yo ye ye ye ye yo yo ye ye ye ye yo ye ye ye ye yo yo ye ye ye ye yo ye ye ye ye yo yo ye ye ye ye yo ye ye ye ye yo yo ye ye ye ye yo ye ye ye ye yo yo ye ye ye ye yo ye ye ye ye yo yo ye ye ye ye yo ye ye ye ye yo yo ye ye ye ye yo ye ye ye ye yo yo ye ye ye ye yo ye ye ye ye yo escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, muy buenas tardes. Ya estamos al aire en una nueva edición de la boletina informativa, noticiero semanal de Radio Humedales. Por acá Pau, en Radio Controles agradecemos el trabajo de Pieri. Iniciamos esta boletina informativa con una editorial sonora, agradecemos el trabajo de Miri, y luego te cuento que escuchaste a Beatriz Pichimalén y esta canción, El canto de las ballenas, un canto que de origen es de Lola Kiepja, sobreviviente al genocidio contra el pueblo Selknam. Puedes buscar los cantos de Lola Kiepja, un trabajo, bueno, una recopilación de Anne Chapman, también una canción histórica para nosotras como radialistas, ya que era el inicio de Las Malas Lenguas, el primer programa lésbico que hacemos, que origina también el nacimiento de la Radio Humedales, un programa que hacíamos en la radio Lorenzo Arenas. Les cuento esto de Las Malas Lenguas porque vamos a estar el día lunes en Archivas Lésbicas hablando sobre radialismo lésbico, sobre memoria, y al final del programa les vamos a estar contando más sobre este trabajo tremendo que se está realizando llamado Archivas Lésbicas, de recopilación de memoria lésbica en distintos ámbitos, no solo en la radio. Así que eso, como siempre, agradecer que escuchas, que te informas gracias a la boletina informativa. Saludar a las radios amigas, radio que retransmiten este programa, Radio Aucán, Radio Nehuen, Radio La Voz de Paine y Radio Placeres. Como siempre, hartas noticias que revisar. También vamos a tener en esta edición una entrevista a una compañera feminista del norte, pero antes revisemos un poquito qué está pasando en el territorio. Anoche hubo un terremoto en el norte del país, un terremoto de una magnitud 7.3, se movió fuerte la tierra en el norte, en las cercanías de San Pedro de Atacama. no se habla mucho, ahí se nota el centralismo también de los territorios, pero queremos compartirles de este gran movimiento 7.3 en el norte del territorio, una persona fallecida, caídas de material, cortes eléctricos, así que ahí toda la fuerza para la gente que está en el norte, para las compañeras especialmente. Y también noticia que está en desarrollo en este momento, hemos denunciado la impunidad del depredador sexual Eduardo Macaya y bueno, hace minutos es sentenciado a 6 años de cárcel efectiva por abuso sexual contra menores de edad. Ya antes había estado 1 mes en prisión preventiva, luego con arresto domiciliario y luego ya de haber sido condenado por abuso sexual, hoy día se da esta lectura de sentencia de 6 años de cárcel efectiva. Es una noticia en desarrollo, así que seguro la próxima boletina vamos a estar profundizando en esta condena contra el depredador sexual Eduardo Macaya. Y contarte también, denunciar, que lo hemos venido haciendo, denunciar el genocidio en Palestina. Dice el periódico El Resumen, mientras en Occidente se vivían 2 finales de fútbol, Israel asesinó a más de 100 personas durante un sangriento fin de semana en Gaza, que por supuesto ha habido cercos comunicacionales, este circo, este show del fútbol, esta mafia, también sirve para ocultar los horrores y en este caso el genocidio contra el pueblo de Palestina en un nuevo ataque contra este pueblo que está ahí en resistencia. Es muy impresionante la impunidad con la que se ha asesinado y la impunidad también de estos crímenes de guerra contra el pueblo palestino, así que nos sumamos por supuesto al repudio contra Israel. ¿Qué más te podemos contar? ¿Qué está pasando en este territorio? En Santiago han habido varios días de evasiones masivas, nuevamente los estudiantes secundarios y secundarias desde el viernes pasado que están haciendo evasiones en el metro. Esto es por un alza de 10 pesos del transporte público, así que eso está ocurriendo por acá, por la capital. Y bueno, por supuesto que mucha gente habla de los estudiantes como delincuentes, ¿cierto? Todo lo que ocurrió en esta revuelta social, en este levantamiento popular contra un sistema neoliberal, fue traducido o concluido que eran delincuentes los estudiantes. Bueno, los estudiantes están ahí dando la pelea, repudiando por supuesto las alzas de pasaje, están en las calles manifestándose, pero hablemos de verdaderos delincuentes, hablemos del ex yerno de Pinochet, el empresario Luis Ponce Leroy, que tuvo una millonaria rebaja de multa y sobreseimiento después de 10 años de investigación. También estoy leyendo al periódico El Resumen. Dice que el pasado 24 de mayo, en el 7º juzgado de garantía de Santiago, que el Ministerio Público daba cuenta de que no perseveraría en la causa contra el empresario a cargo de Soquimich y ex yerno del dictador Augusto Pinochet, Luis Ponce Leroy, con quien la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, había formulado cargos en el 2012 por infracción a la Ley de Mercado de Valores en el marco del bullado caso Cascadas. ¿Qué le parece la impunidad de Ponce Leroy y la impunidad de todos los cómplices de la dictadura? Mientras tanto se realizan allanamientos, estuvimos la semana pasada denunciando los allanamientos y la criminalización contra compañeros y compañeras ahí de Villa Francia, y por otro lado vemos un nuevo caso de impunidad aquí en relación a Luis Ponce Leroy. Así, un breve resumen de lo que está ocurriendo. Vámonos a la música, vámonos con Luta Cruz y seguimos con las noticias y con los reportes desde el otro lado de la cordillera. Vamos a escuchar. Sou preta, rapaz. Mulher gigante, dama e samurai. Só fui chilena que você mandar. Come papai, tem governo, tá? Ninguém acredita em você, aliás. Você mata preto na rua, então vá, vá, vá, vá. Se quiser apontar. bate, bate, bate, bate. Fábio, Fábio, Fábio, Fábio. Bate, bate, bate, bate. Sinta dó, me surrecon. Tô a vinho por secon. Que fopé planando a grime. Zé feto, fim pra ti. Saco pra um rico pra cri. Lê fé coba, lá que ti. Tá pela caeta, puto riz. Vai, please, só gan service. Pra meter pro todo mundo. Y'a du monde, ma pensée tant qu'au bon. Que l'on t'a vini pas gratis. Que l'on t'a vini pas propice. Mec ça yo fait ça fait pas yo. Bah ouais, bête n'en pas pas yo. La cap toujours retraite pour blanc. Ahí escuchábamos Afrontó de Luta Cruz y Taina Henry. Vámonos con los reportes de Miri con noticias desde el otro lado de la cordillera. Un saludo para la audiencia de la Boletina Informativa. Soy Miriam Georgian, les hablo y les saludo desde el otro lado de la cordillera. En esta ocasión, para hablar sobre el juicio que inició por la desaparición de Tehuel de la Torre. El 11 de marzo del 2021, Tehuel de la Torre, un varón trans, fue en busca de una oportunidad laboral, pero nunca regresó de la entrevista. A más de 3 años de esa desaparición, este lunes 15 de julio comenzó el juicio, donde se acusa de homicidio doblemente agravado por odio a la orientación sexual e identidad de género a 2 hombres con quienes tuvo Tehuel por última vez. Esto sucedió en la localidad bonaerense de Alejandro Korn, al sur de la capital en Argentina. Pese a que no se encontró el cuerpo del joven, la justicia considera que ambos imputados son responsables de la desaparición y el posterior crimen, motivo por el cual estos enfrentan ahora el juicio. En la semana, varias personas dieron testimonio, entre ellas la expareja de uno de los imputados, quien dejó constancia del carácter violento de este imputado y de su odio a las parejas no heterosexuales. Ayer, en la 4ª jornada del juicio, los peritos informáticos confirmaron fechas de los últimos mensajes situadas el mismo 12 de marzo. Pero por su parte, Andrés de la Torre, el padre de Tehuel, sostuvo desde el inicio y además pidió que se investigara la desaparición en el marco del delito de trata de personas, en particular por el vínculo de los acusados con la policía local y por los movimientos de dinero cuantiosos e inusuales que hubo en las cuentas. Sin embargo, la justicia no dio lugar al pedido. Así hablaba don Andrés de la Torre. Que están enfocados en una sola parte de la investigación, es buscar la muerta a Tehuel, no de otra manera. Y los indicios que van apareciendo, que estuvieron desde un principio hasta ahora, dan a entender, por lo menos a mí, que a ella se la llevaron. Una trata o una especie de trata, una trata de personas, vamos así, para no ponerle específicamente una, porque no sé, pero a ella se la llevaron y da todo, y da inclusive hasta la culpabilidad que tiene Ramos, que está más implicado con esa acusación que tiene por parte de la fiscalía, en máximo 2 años sale libre. Yo supongo que el tipo tenía una deuda con alguien muy grande, impagable, por la condición o por lo que trabajaba, poner si trabajaba, y entonces la deuda la saldó con Tehuel y de esa manera. Para mí, los indicios que yo tengo, que no, ya lo en dos escritos lo puse en la causa y no prospera el reclamo mío, ¿entendés? Uh-huh. Después, escúchame, 24 fojas, no sé cómo se llama eso, uh-huh. Una pila de hojas, 10.000 hojas escritas que no dicen nada. ¿Dónde está Tehuel? No, nada dice. Cuando más grande es la causa, yo creo que más desorientado es. Esperamos, tras los testimonios del juicio, que aparezca información relevante para saber qué pasó en verdad con Tehuel de la Torre. Respecto a esta noticia, bueno, seguiremos ampliando y seguiremos viendo cómo evoluciona el juicio. Reciban un cordial saludo. Yo soy Eli Jiménez Cortés, del colectivo El Quintral. Es un colectivo de investigación militante que trabaja acá en el borde costero de la cuenca de Elqui. Con respecto a la visita de Gabriel Boric al Paraguay y las informaciones que se han difundido sobre su respaldo, su promoción a los corredores bioceánicos, yo quisiera realizar tres comentarios breves, ¿ya? El primer comentario es que, bajo la lógica neoliberal, estos corredores bioceánicos se presentan como mecanismos para lograr, para potenciar la integración regional, ¿ya? Lo que nosotras vemos en realidad es una integración de mercados. Los corredores bioceánicos, que son estas planificaciones que consideran una serie de obras de infraestructuras de conectividad, como túneles, puentes, hidrovías, sistemas portuarios, carreteras, lo que hacen es generar las condiciones físicas para una circulación más rápida, más ágil de los elementos de la naturaleza, los bienes de la naturaleza transformados en mercancía. En ese sentido, para nosotras, los corredores bioceánicos son nuevas rutas para el saqueo de nuestros territorios. Ahora, en la configuración, en el diseño de estos corredores bioceánicos, Chile cumple un rol fundamental. Somos un país que tiene una extensa costa y eso supone una serie de sistemas portuarios que operan como puerta de entrada y puerta de salida a las mercancías que están orientadas principalmente a los mercados asiáticos. En ese sentido, yo insisto, los corredores bioceánicos integran, pero no integran pueblos, lo que integran son mercados, bajo una lógica depredadora del capital. El segundo punto que yo quería comentar es que más allá de intensificar las dinámicas extractivistas, en este caso en Paraguay, en Argentina, en Brasil y en Chile, estos corredores bioceánicos suponen una serie de obras de infraestructura, que también alteran las dinámicas territoriales. Cuando se instala un puente, cuando se instala una carretera, eso supone modificar el ordenamiento territorial. Y tiene efectos, obviamente, en los propios sistemas ecológicos y en las comunidades que ahí habita. La circulación de mercancía es también un momento más en la cadena extractivista. Y el tercer punto que yo quería comentar tiene que ver con el contexto chileno actual, en el cual se da esta visita y una serie de otras visitas que Gabriel Boric y sus comitivas empresariales han estado realizando desde que asumió el poder. Sobre eso yo quiero comentar que en Chile estamos viviendo la violenta imposición de una agenda represiva. Ya hay una serie de leyes, como la ley Gatillo Fácil, la ley Nain Retamal, la ley Desalojo, la ley que permite la militarización permanente del Gualmapu, que se suma a la ley de protección de la infraestructura crítica, a la ley Aula Segura, y que en su conjunto constituyen una agenda que desde el colectivo El Quintral interpretamos como una estrategia de carácter contrainsurgente. A medida que se instala esta agenda represiva, paralelamente se intensifica la violencia extractivista en los territorios. En ese sentido, esta agenda tiene un carácter pacificador. Lo que intenta es pacificar a las comunidades en rebeldía, es desmovilizar, es bloquear, instalando el miedo, la potencial resistencia a estos mega emprendimientos extractivistas. En ese sentido, estas conversaciones, estas negociaciones y estos acuerdos en torno a los corredores bioceánicos potencian aquello. Abren rutas para el saqueo y de esa forma van a ir intensificando cada vez más esta violencia extractivista. Eso es lo que yo quería brevemente comentar y dar las gracias por escucharme. Ahí escuchábamos a Eli Jiménez Cortés del colectivo El Quintral en estos reportes que nos trae Miri. Y más información, si estás interesada, puedes buscar en el Instagram Desprivatizando la Rabia, donde también están invitando a un conversatorio en línea el día 31 de julio, Transición Energética, una trampa del capitalismo energívoro. Ahí te vuelvo a contar del Instagram Desprivatizando la Rabia. Y en otros reportes de Miri, nos cuenta que el Consejo Regional de los Ríos aprobó la incorporación al presupuesto de inversión regional un monto de 125 millones para realizar un estudio prospectivo de vegetación y suelos en las rutas T720 y T640 de bajo impacto que unen las comunas de Corral y La Unión. Varios colectivos se movilizan desde el año pasado, entre ellos el Movimiento por la Defensa del Alerce Costero, Redes del Lagual y la colectiva Corral sin Puerto Industrial. Sobre esto, Carol Guitart y Magdalena Aguayo y la comunicadora Paola Cárdenas de Resurgentes Podcast Ambiental reflexionaron sobre las implicancias ambientales de este proyecto, el proyecto Ruta T720. Vamos a escuchar. Este camino tiene una extensión aproximada de 10 kilómetros uh-huh. y un ancho que no se clarificaba bien. Esa era una como de las pifias bien grandes de este proyecto, que en algunos lados decían que era, no sé, de 7 metros de ancho y en otros que era como de 14 metros. Uh-huh. Pero no, cuando fuimos a muestrear, supusimos que el ancho iba a ser de 14 metros y que además de eso, obviamente hacia los costados también hay un área que va a ser afectada, obviamente, uh-huh. por... que va a haber una carretera, cómo van a transitar los autos, va a haber mucho ruido, va a haber basura, etc. Entonces, cuando hicimos nuestro muestreo, supusimos, como también, como por decir, por lo bajo, que 2 metros hacia el lado los alerces también iban a morir. Y en ese conteo que hicimos, que también fue en una sección muy pequeña, contamos 1000 árboles que por lo menos iban a ser afectados, sí. solo por decir árboles. Por no decir sí, animales. Así bien estamos hablando de los alerces. Muchas veces, como nuestro modelo educacional nos enseña, separamos todo. Uh-huh. Pero no es así. Uh-huh. La vida no es separada. Los problemas no son solo un problema con un factor que lo desencadena, sino que son multifactoriales y que en ese sentido el destruir 2 alerces no es destruir 2 alerces uh-huh. o 3 alerces o 1000 alerces. No son solo los 1000 alerces, sino uh-huh. que hay mucha más implicancias en todo un ecosistema que depende entre sí. Creo que en eso que tú dices es importante hacer la distinción de que creo que esa es la herencia que entrega igual la ecología, como uh-huh. de que por un lado están los efectos muy directos y concretos que uh-huh. pueden tener en el lugar, que es la tala de los alerces, el remover el camino, el sedimento nuevo que se lleva para allá, como digamos el ripio, el cemento, etcétera. Está el ruido, está mayor paso de gente y de ahí en adelante ya entran una serie de otros efectos que no se ven a simple vista y que tampoco se consideran muchas veces cuando se hacen los impactos de evaluación, o sea, la evaluación de impacto ambiental. Tenemos otros datos. en la calle, en casa el agresor. No hablamos de datos, hablamos de personas. El hogar no es seguro, ni tampoco el exterior. Más de 100 llamadas de auxilio por hora. Hoy te habrán matado y no sé dónde pasará. No tengo la hora, culpable o lugar. Solo queda nombrarlo, así nadie olvidará que más de 600 mujeres han sido asesinadas. Quédate en casa, no pasa nada. El Estado encubre cuántas las descuartizadas. Quédate en casa, mujer, si no te matan. Tu único peligro fue quedarte en casa. Más grande que el COVID es el machismo. Más grande que tu ignorancia es tu pendejismo. Más grande que tu indiferencia es tu cinismo. Y aunque mamá lo niegue, de mí abusó mi primo. Quédate en casa, no pasa nada. El Estado encubre cuántas las niñas violadas. Quédate en casa, mujer, si no te matan. Tu único delito fue no salir de tu casa. Hoy nos faltas tú, ¿quién faltará mañana? Sin altares, ni flores, ni nombre, ni cara. Me atraviesa cada una rabia en la garganta. Que quien prometió cuidarte fue quien te botó en la zanja. No hay cuarentena para la otra pandemia. La normalizada, la que siempre se silencia. Donde el enemigo tiene cara, licencia. No al toque de queda, si al estado de emergencia. Quédate en casa, qué ironía. La maté porque era mía, dijo el feminicida. ¿Quién diría? ¿Quién más confiarías? Fue quien sin dudarlo aquel día te arrebató la vida. Quédate en casa, no pasa nada. El aumento en la violencia, la curva que no se aplana. Quédate en casa, mujer, si no te matan. Desde que nacemos estamos condenadas. El machismo mata, quédate en casa. La indiferencia mata, aquí no pasa nada. Aunque tengas miedo, no salgas de tu casa. Porque en un país como esta, hermana, no valemos nada. El machismo mata, quédate en casa. La indiferencia mata, no salgas de tu casa. Aunque tengas miedo, no pasa nada. Porque en un país como este no hay lugar seguro, hermana. No las olvidamos, no. Por eso las nombramos. A todas y cada una. A todas y cada una. Fátima, Carolina, Alexis, Magdalena, Paulina, Lucía, Cleo, Susana, Carla, Abigail, Lesbi, Adriana, María Elena, Sofía, Teresa, Jacqueline, Patricia, Vanessa, Maritza, Marusa, Diana, Sofía, Karina, todas las que ya no están. Todas las que ya no están. Por todas las que ya no están. Comunicado. ¿Qué pasó con Tania Aciares Pereira? Tejido de Mujeres Feministas en Atacama. Observatorio Antipatriarcal Gafas Moradas Atacama. Tania Aciares Pereira, adolescente copiapina de 14 años, desaparecida el 24 de octubre de 2018 de la casa de su abuela materna. Todo esto ocurre un día antes de su cumpleaños número 14. Este tiempo sin Tania han sido duros años para su padre Dani Aciares, madre y familia, pues solo ha reinado la injusticia y la violencia patriarcal. El Estado y sus instituciones han discriminado y violentado a esta familia, negándoles el acceso a la información e insultándoles, fundamentando su desidia e inacción con prejuicios de género y discriminación hacia la joven. La Fiscalía ha explicado la desaparición de Tania con base a su propia voluntad, o sea, que se ha ido a prostituir, que se ha ido a drogar, que está embarazada porque la vieron más gordita, que vive en otras ciudades de Chile. En estas indagatorias han cambiado el fiscal del caso, Cristian González Carriel, por el fiscal regional, Alexis Rogat Lucero, con quienes los avances fueron nulos. Por otro lado, existe abandono total de Sename, hoy Mejor Niñez, que le dan de alta por no asistir al programa, siendo que en realidad estaba desaparecida forzadamente. Institución que debió acompañar el caso y a su familia y no abandonarla como lo hizo. Por esta impunidad, el 11 de febrero de 2023 se realizó la presentación de una querella contra el Ministerio Público, puesto que no existían diligencias investigativas oportunas que permitieran encontrar las respuestas que tanto necesitaba la familia de Tania. El 28 de junio de 2024, la Fiscalía de Atacama confirmó el hallazgo de restos correspondientes a la joven, tras un peritaje hecho por el Servicio Médico Legal de Santiago, que fueron encontrados el 20 de noviembre de 2018 en la comuna de Tierra Amarilla. Sin embargo, su padre, Dani Aciares, su madre y su familia establecen que existen irregularidades y mentiras en todo el proceso investigativo y desean realizar las pericias de manera independiente para constatar estos hechos, buscando así a los culpables y la verdad de su paradero. En estas luchas contra la injusticia patriarcal, desidia e indolencia estatal, nosotras seguiremos resistiendo hasta que Atacama sea un territorio seguro para las mujeres y las niñas, hasta que seamos escuchadas y hasta que seamos la primera prioridad para el Estado y hasta encontrar toda la verdad y toda la justicia. Por Tania Anaís Aciares Pereira. Seguimos en este noticiero del día de hoy, 19 de julio del año 2024, desde el estudio de Elmira Carrillo Paz, Boletina Informativa, Noticiero Semanal de Radio Humedales. Agradecemos el tremendo trabajo de Miri con estos reportes desde el otro lado de la cordillera. Contarte que luego escuchaste la música Nosotras Tenemos Otros Datos, de Más Tacuba, y ahora escuchaste este audio de denuncia por el crimen de Tania. Y vamos a conversar en una entrevista telefónica al aire con las compañeras del Tejido de Mujeres Feministas de Atacama. Tenemos al teléfono a Romina. Vamos a la Romy ahí, que estaba escuchando la radio. Ya, Romy, estamos al aire. Y le vamos a dar unos minutitos. Contarte mientras que el tejido feminista de mujeres, de mujeres feministas de Atacama, es una organización que lleva harto tiempo. Ahora sí, ahí vamos a escuchar a Romy. Hola, Romy, buena tarde, gracias por estar en este programa. Te dejo a ti que te presentes entonces y presentes a la colectiva. Ya, tantas gracias, disculpando ahí se me hubieron problemas técnicos. Las trampas del patriarcado, le decimos nosotros. Bueno, mi nombre es Romina Gallo, mujer copiapina, atacameña, nacida oriunda de esta zona de sacrificio. Soy parte de una colectiva bien pequeñita en realidad que se llama Memoria Feminista de Atacama, que llevamos hace un tiempo levantando justamente los historiales de violencia patriarcal que han habido en nuestra zona. Y nos organizamos territorialmente, ¿cierto?, como tú lo decías, con un espacio bastante contenedor, que es el Tejido de Mujeres Feministas de Atacama, donde hay compañeras ahí del Huasco, Las Resueltas, de Acción Feminista Caldera, la Red de Chañaral, ¿cierto?, Red Feminista, y otras organizaciones aquí en Copiapó, como la Unión de Mujeres de Atacama, la Rebelión del Cuerpo, compañeras de Las Cabras, que también son orgánicas afines a la autonomía del cuerpo. Y bueno, contarles que, como se relataba un poquito ahí anteriormente, el caso de Tania Aciares es un caso que nosotros venimos sosteniendo desde octubre del año 2018. Es una chica que desaparece después de haber ido, cierto, a la casa de su pololo. Era, iba a cumplir ella 14 años, era menor de edad. Estaba con un programa que pide, cierto, que muy lejos, además de ocuparse por que ella no apareció más, la desligó, acusando ausencia. Ella, el día que desaparece, al día siguiente estaba de cumpleaños. Hasta el año pasado ya hubiese cumplido los 18 años y esa ha sido por lo menos la idea que la familia siempre ha tenido, de que en algún momento ella ya al cumplir los 18 volviera. Ya durante todo el proceso de búsqueda, bueno, entre comillas esa búsqueda, porque la justicia, las fiscalías de, por lo menos de Atacama, a cargo de los casos de Cristian González, que es el fiscal que casualmente se le asignan todos los casos más o menos contingentes, nunca ha tenido avances investigativos. Lo que se decía de Tania siempre fue que ella se había ido de su hogar, que era una persona que consumía drogas, ¿cierto? Y que la habían visto, que habían testigos, que la habían visto, que estaba embarazada porque estaba más gordita, pero que finalmente ella estaba viva y eso era parte de lo que se seguía sosteniendo dentro del Ministerio Público como línea investigativa del caso. Igual recordar que, a partir de Tania, después en los primeros meses de 2019 aparece una mujer trans asesinada, quemada, también vecina de hecho de Tania, de la misma población, las colonias extranjeras acá en Copiapó. Después desaparece Marina Cabrera, una mujer boliviana, que es encontrada en un pique minero quemada, y después, esto en febrero del mismo año 2019, y en 2019, en junio, el 23, desaparece Catalina Álvarez Godoy. Y con el caso de Catalina, que es muy distinto a los casos anteriores, porque igualmente, el caso de Marina es una mujer empobrecida, bueno, estamos hablando de razones también importantes en torno a clase, ¿no? Como aquí se desaparecen mujeres pobres y con espacios bastante limitados de apoyo. Las familias nunca quisieron dar como tanto énfasis, sin embargo, cuando desaparece Catalina Álvarez Godoy, su madre alcanza a escuchar algo de la conversación que ella le dice porque iba camino a su casa y me llegó. Y desde ahí se despliega a través de nosotros siempre decimos que en Atacama el estallido social del 2019 da inicio con estos casos, porque fueron muy cruentos, además muy mal tomados por la prensa y por la fiscalía y la policía, acusando siempre que eran casos aislados y que no tenían relación uno con otro. Sin embargo, había una relación, que era un asesino femicida serial, Hugo Pastel Espinosa, que está preso, ¿cierto?, condenado, pero que aún así no dice dónde está Catalina Álvarez Godoy. Y después, el 2020, desaparece Tiare Elgueda Acuña, el 2 de noviembre del 2020, y estamos hablando de casos similares con Tania, en la medida en que las carpetas investigativas siguen en cero. No hay avances contundentes y no hay por lo demás búsquedas. En el caso de Tania, que es el caso que hoy nos convoca, se le avisa al padre hace ya poquito, como casi un mes, vía telefónica, mientras él estaba trabajando, que han ubicado los osamentas de Tania, que estas osamentas coinciden con las muestras de ADN que le había entregado para poder rastrearlas. Él pide, por favor, que no se haga público antes de él llegar, porque él trabaja en turno, antes de llegar a su hogar, porque tiene además otros hijos menores de edad, para poder comunicarles, pero no lo hicieron. Otra violencia más que se suma a este caso. Y obviamente esos hijos y la familia completa caen en una crisis porque no ni siquiera respetaron, ¿cierto?, esa responsabilidad que debiese haber. Lo que nos complejiza en el caso es que estas osamentas de las que habla la Fiscalía y el Ministerio Público son osamentas que fueron encontradas el mismo 2018, un mes después de que desaparece Tania Asiare, pero que 6 años después, casualmente, porque aquí hay muchos errores administrativos que no tienen, que se tiran la pelota y que yo creo que deben estar tratando de buscar a quién culpar, dan con que efectivamente esas osamentas eran de Tania. O sea, estamos hablando de que además una fiscalía, un fiscal responsable, Cristian González, que dio cara, ¿cierto?, y que un montón de veces además ha tenido actitudes muy violentas con Tania Ciares, que es el padre de Tania. Estamos diciendo que él entonces mintió, que tenían una línea investigativa que era irreal, porque afirmaron, vuelvo a insistir, que tenían antecedentes y testimonios testigos de que Tania estaba viva y que no estaba cerca de Copiapó, y que nosotros por lo más siempre apelamos a algún tipo de trata, si es que existía, o sea, como que lo decían, pero en realidad no había una profundización en investigar realmente, porque si yo encuentro una persona que es menor de edad, la tengo que llevar a la casa de sus padres. Estamos hablando hoy día que ya sí es mayor de edad, pero en ese momento si estaba, había que haber una búsqueda profunda. Nosotros siempre pensamos que eso eran aspirinas, pero que hoy día se desarma toda esa coartada, esa línea investigativa, al afirmar efectivamente que los restos, que las osamentas, porque además eran, no era un cuerpo, eran solo huesos, no pertenecen efectivamente a Tania, y eso nos pone obviamente en un rol de muchas dudas, porque ya no hay veracidad, ¿cierto? No hay una credibilidad en lo que quienes debiesen ser responsables de las investigaciones, que es su pega, no lo hicieron bien, y estamos en conflicto apoyando a la familia y viendo la posibilidad de hacer un ADN de forma particular, que eso es lo que está pidiendo hoy día la familia también, y que hayan responsables, ¿no? Porque no puede ser que haya una línea investigativa y con testigos falsos. Romy, eso, más o menos en contexto, queridas compañeras. Sí, Romy, te escuchaba todo el relato, y por supuesto que se viene a la memoria el caso de las niñas de Alto Hospicio. El mismo relato, niñas que se supone que se van de la casa, entonces no las buscan, y luego aparece este psicópata de Alto Hospicio, y bueno, es muy similar a la historia de, creo que fue el 2001, el caso de las niñas de Alto Hospicio. Y bueno, qué importante que se estén organizando por allá. Hablemos un poquito de eso, como de la importancia de la organización, que ha significado para ustedes, porque ahí, como tú comentabas al inicio, el tejido de mujeres feministas de Atacama son hartas organizaciones de los distintos territorios. Estamos hablando de territorios del norte, territorios rurales. Entonces, ¿cómo ha sido de importante para ustedes la organización, pertenecer a este tejido? Bueno, justamente son temas que nos atraviesan mucho, porque igual nosotros, como te decíamos, igual desde Memoria, por ejemplo, hacemos seguimiento a muchos casos, y aquí hay casos que todavía siguen impunes, como el de Marta Busto en Huasco, encontradas en basurales, Fernanda Cortés también, que prescribió su caso, y que también fue encontrada en Diego de Almagro en un basural, como que si se llenaran de cal ellas mismas, sin involucramiento de terceros, con médicos que están procesados hoy día por tráfico de órganos. Entonces, son temas súper sensibles para nosotros, además que llevamos un montón de tiempo, imagínate 2018, haciendo un seguimiento arduo, con el acompañamiento además de las familias, y estando siempre a disposición. O sea, para nosotras uno de los roles importantes es el acompañamiento, sin ni siquiera tomar las causas como propiamente tales de cada organización y feminista, sino que estar a disposición de lo que ellos quieran, de lo que su familia, sus mamás, sus padres, en este caso, en el caso de Tania, que estamos como bien a la par de su propia familia. Mira, lo que primero surgió, obviamente, en este apoyo es estar. Dani convocó a una marcha para visibilizar lo que estaba pasando, primeramente para declarar que él, o sea, después de tanto tiempo entenderás que para la familia es muy difícil lograr comprender que esto sea real. Por lo tanto, hay mucha incredulidad de la información y de la veracidad de la información que están dando. Entonces, Dani convoca, ¿cierto?, una marcha temprano, el día primero de julio, que es una marcha pacífica por el centro de la ciudad, ¿cierto?, como las títulos, ir a la fiscalía, no sé qué, visibilizar más que todo que no hay conformismo, ¿no? Porque además lo que busca el ministerio claramente es cerrar el caso, ¿cierto? Estamos hablando que se llevan casi 7 años, entonces también hay una necesidad, comillas, de cerrar el caso, de cumplirlo. Por lo demás, Cristian González hoy día no está a cargo, el fiscal que estaba, está Alexis Rogán Lucero, que es el fiscal regional, pero también este año hay elección de fiscal regional, y uno de los candidatos es Cristian González, que ha sido muy displicente, muy incompetente en el cargo, porque no ha habido avance. Entonces, lo primero que se llama eso, se hace una pequeña marcha, y después se hace una marcha más masiva el día 4 de julio. Se convoca en la Plaza de Armas de Copiapó, la Plaza de la Resistencia, a las 5 de la tarde, y con corpóreos, una marcha familiar, con batucadas, porque lo que buscaba Dani efectivamente es sumar a gente y sentirse apoyado. Esta marcha da unas vueltas por el centro de la ciudad y termina en un espacio que nosotros hemos levantado y que lo hemos tomado como propio, que afuera del Tribunal de Juicio Oral de lo Penal en Copiapó, que es la plazoleta de las que luchan, donde pusimos una placa memorial, una baldosa por la memoria, donde justamente alude a estos casos, y se concluye ahí. Cuando se disipa ya la marcha y había terminado, el GOPE llega, o sea, estaba ahí esperando unas cuadras, y empieza a hacer control de identidad de algunas personas, y eso insta un poco a la violencia. Y ya armados de luma, empiezan a golpear, particularmente se van a la familia de Tania Ciárez, porque igual tenemos que comprender que como hay falta de argumentos, se ocupa la violencia para de alguna forma disipar el foco y decir que volvemos, que somos nosotros las violentas, que hacemos disturbios, que la familia está como errada en lo que está diciendo, que qué más quieren si ahí está el cuerpo, ¿no? Pues no hay culpables, no hay ni siquiera una intención de buscar a culpables, estamos hablando además de justamente de encontrar hace 6 años, entonces imagínate la gente que estaba alrededor de ella, ya está en otros lugares. Entonces, hay una agresión al padre de Tania, al hermano de Tania, que es Miriam de 17 años, donde él pierde un diente, donde hay marcas de ahorcamiento, porque hay dedos marcados, moretones y daños psicológicos muy fuertes. Estamos hablando de un chico que acaba de saber que su hermana puede estar muerta, ¿no? Como que siempre es la probabilidad de la duda, y que necesita de alguna forma expresarlo, y que además en algún momento se lo llevan para contactar lesiones, pero no lo llevan mientras su papá lo busca. Entonces hay también un tema como un breve secuestro ahí que hace los pacos, como tratando de amedrentar, y de hecho le dicen para qué, así textual y en boca de él, para qué tanto escándalo si su hermana ya está muerta. Le golpean a la tía de Tania, a la abuela, personas de 69 años, con lesiones en las muñecas, con costillas dañadas, con su columna. Entonces, una de nuestras compañeras de UDEMA, que son la Unión de Mujeres Atacama, que es una de las organizaciones de mujeres más antiguas de la región, con la que el gobierno trabaja muchísimo, ¿no? Como en este tema de la regularización del año pasado, a los 50 años. Entonces, una de estas mujeres adulta mayor, tiene su nariz fracturada el día de hoy a raíz de todo esto. Entonces, además, fuera de todo el daño ya que se ha hecho con esta displicencia en la propia investigación, con el escaso interés y como la necesidad y la disposición que ha habido, que no ha habido, digamos, constantemente durante todos estos años, se suma que hoy día las familias tengan que de alguna forma tener un recurso de amparo también, ¿no? Uh-huh. Porque no se sienten ni siquiera, bueno, no ha habido ni siquiera un apoyo psicológico. Esa fue una noche muy, muy intensa, que nos recordó y que nos viene a mostrar también que fuera de haber interés en nuestra seguridad, en nuestro cuidado como mujeres y como adolescentes, el Estado lo que busca es amedrentarnos, reprimirnos y buscar de alguna forma silenciarnos. Uh-huh. Romy, Romy, y te escuchaba, y en estos relatos, claro, de búsqueda de verdad y justicia, de organización, luego de criminalización de esa organización, es la tónica igual de los distintos casos, es algo que se repite en el norte, en el sur, en el centro, en la periferia, etcétera. Es lo que sucede en la búsqueda de verdad y justicia, en este caso por crímenes de odio contra mujeres, y ahí pensaba que importante el trabajo que están haciendo ustedes, porque es un trabajo no solo de acompañamiento a la familia, de búsqueda de justicia, de seguir nombrando a estas mujeres y niñas, sino que también de visibilización, porque ustedes a través de las redes sociales han ido difundiendo, han ido visibilizando, y ya para ir cerrando esta conversación, cuéntanos o qué les podrías decir a las otras organizaciones o a las otras chicas que te están escuchando, que aún no pertenecen a alguna coordinación, que quizás no les motiva tanto. Hablemos de la importancia de estar organizadas y de visibilizar los casos, ¿cierto? No esperar a la justicia, sino que sabemos que la importancia de ser activas en esto. Entonces, para ir cerrando, cuéntanos un poquito de esto para inspirar, pensando que ustedes son mujeres, además que están en territorios rurales, alejados, nortinos, también azotados por el extractivismo, etcétera. Exacto, sí, el desierto ayuda un poco de parto a esta desolación, y desde ahí también nosotros nos declaramos como mujeres de sacrificio en territorios de sacrificio. No quiero no decir, disculpa que me retroceda un poquito, pero que en el año pasado se hizo una querella contra el Ministerio Público por negligencia de los procesos investigativos, esto fue en febrero del 2023, en el caso de Tania. Ya, porque nuestro foco, de alguna forma, es agotar todas las posibilidades y llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una querella criminal, y que eso nos permita también abrir otros casos. Claro. Sí, porque ya ni siquiera, o sea, los cuestionamientos del INDH con nosotros fueron atroces, así como que casi que era una batalla campal entre mujeres y los pacos, como que ni siquiera logran comprender eso, y qué decir de la serenía, ¿cierto? Como que poco apoyo y nada hay. Lo importante de estar unidas y no soltarnos, yo siempre digo, tenemos miedo, pero estamos juntas. Y eso es muy importante porque nos permite y nos ha permitido a nosotras, como un gran tejido, que a pesar de ser una territoria súper invisibilizada en muchas ocasiones, nos ha permitido sostener y de alguna forma unir nuestros propios cabos. ¿Sí? Nosotros estamos formando también un observatorio antipatriarcal que se llama Las Razas Moradas, justamente porque eso, la negligencia del propio sistema judicial, cierto, jurídico, las institucionalidades, nosotros no tenemos interés en ser parte de la institucionalidad tampoco, pero sí queremos incidir en ella como un observatorio. Y hoy día eso nos está, de cierta forma, uniendo. Nosotros tenemos una frase que dice, hasta que Atacama sea una territorio segura para las mujeres y las niñas. Y eso hoy día es el gran punto que tenemos, porque sabemos que si no somos nosotros, no va a ser nadie, no va a haber un interés mayor. Así que siempre llamar a la organización, a las claridades, a trabajar de forma conjunta y paralela, pero también siendo muy respetuoso por las familias. Nosotros hemos tomado como ese bastión de forma muy importante en la lucha contra la violencia patriarcal en Atacama, y es estar escuchando constantemente a lo que esas familias quieren, y escuchando también entre nosotras a qué estamos apuntando de forma colectiva, ¿no? Porque siempre somos las feministas, las locas, las que andamos gritando, las que hacemos el desmán y el desorden, pero nuestro acompañamiento ha sido y trata de ser constantemente al pie de la letra. Hay casos que uno no visibiliza constantemente porque, de hecho, respeta esta intimidad que tienen las familias con sus propios procesos también, pero ahí estamos. Y eso es importante, escucharnos, sabernos que estamos constantemente pensando en esta territorio segura, no solo para nosotras que la habitamos hoy, sino para las mujeres que vienen, porque aquí hay una maraña que pronto, tarde o temprano, se va a desarmar, y esa es nuestra parte de nuestra misión. Uh-huh. El estar, el visibilizar. Igual quiero dejar de alguna forma invitados, tenemos, como decías tú, en nuestro Instagram de Tejido de Mujeres Feministas en Atacama, el Instagram de Memoria Feminista Atacama, constantemente ahí estamos subiendo como los casos, las actualizaciones, lo que va sucediendo. También hay un podcast también que habla justamente de lo que ha sucedido en los casos anteriores en SoundCloud, que se llama Memoria Feminista Atacama igual, y que también puede contextualizar lo que vamos sintiendo. Ay, eso. Súper. Muchas gracias, Romy, por la entrevista. Se nos alargó un poco, pero seguro que para ustedes era importante y necesario contar todo lo que contaste. Te agradecemos y bueno, sigan contando con la radio para lo que necesiten, para visibilizar y nada, admiración por todo el trabajo que están haciendo por el territorio y quedamos atentas también en cómo van a continuar estos procesos. Así que muchas gracias. Nos vamos con la música para ya cerrar la boletina del día de hoy. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Un bolero por sus muertas. Quiera quemar ya estamos cerrando este noticiero sin antes contarte, mira, tiene harto relación con lo que estuvimos hablando con Romy del tejido de mujeres feministas de Atacama, porque te queremos contar que se inaugura una escuela de formación política permanente en Casa Mundanas, este potente ciclo de cursos titulado Sexualidad en el Patriarcado, y que arranca con el primer módulo Nuestros cuerpos no son mercancía. Hablemos de trata. Esto en colaboración con las compañeras Erika Sbris y Miriam Georgian, activistas de la red Alto al Tráfico y la Trata, algo que estuvimos hablando y lo que mencionó también Romy de lo que está sucediendo con las mujeres en el norte, que no es un tema que se esté hablando tanto en Chile, sí en otros lados como Argentina. Así que si te interesa puedes buscar la información en Casa Mundanas, en este curso, voy a leer de nuevo el título, Nuestros cuerpos no son mercancía. Hablemos de trata en estos cursos titulados Sexualidad en el Patriarcado. Toda la información la puedes buscar en las redes sociales de Casa Mundanas. El objetivo de este módulo, dicen, es acercarnos a un debate que atraviesa hoy el feminismo sobre el lugar de nuestros cuerpos en la macrocultura patriarcal, la sexualidad atravesada por el imaginario de dominio y la conquista, y cómo se naturaliza la mercantilización que invisibiliza la trata de mujeres y niñas hoy en América Latina. Súper interesante y necesario este curso. Contarte también que se viene el primer encuentro de archivas lésbicas, esto el lunes empieza encuentro de archivas lésbicas, en el Planeta Feminista entrevistaron a Norma Mogrovejo sobre este encuentro. Si también quieres saber más información puedes buscar en el Instagram archivas lésbicas, vamos a estar ahí hablando de Casa Mundanas y también de la radio lesbiana, haciendo un hilar en este encuentro que es de memorias y archivas lésbicas. Y bueno, agradecerte, agradecer a la audiencia, agradecer a las radios que retransmiten este programa, a la equipa también que hace posible, agradecer a Pieri en Radio Controles. Vamos a cerrar con una entrevista a la directora de la película Amora, que fuimos a ver con la Pieri en esto que se llama Visionado, es cosas que ocurren aquí en las capitales, que es una muestra de la película, pero para el íntimo, digamos. Sí, antes de que se vaya de gira, entonces se muestra la película en un íntimo y la Pieri, como en Pedir no hay engaño, pidió ahí una entrada a la directora y se consiguió la entrada y fuimos a este visionado de la película lesbiana Amora, una película de amor entre lesbianas, de cotidianidad entre lesbianas en el contexto de la pandemia y la revuelta social, con escenas muy bellas de amor entre mujeres. Ahí estaban los abuelos y las abuelas de la directora y nos preguntábamos con la Pieri qué les habrá pasado al ver estas escenas tan eróticas. Así que al final de la película pudimos conversar con Pocket, que es la directora, y cerramos con eso. Entonces, pues, ¿qué están haciendo las lesbianas ahí en el cine? Nos vamos entonces y nos encontramos la próxima semana en una nueva edición del noticiero semanal de Radio Humedales, Boletina Informativa. Chau, chau. Sábado 13 de julio estamos en el CEINA, en un visionado de la película Amora. Estamos con Pocket, directora de la película. Te queríamos hacer una pequeña pregunta, de que nos contaras rápidamente la trayectoria de esta película. ¿Cómo nace? ¿De dónde sale esta idea de retratar la vida de una pareja de lesbianas? Bueno, nace de mi historia, básicamente. Yo soy lesbiana y pertenezco a la comunidad LGBTQ+. Esta película nace en medio de la pandemia y del estallido social por la necesidad de retomar la vida, básicamente, volver a retomar la vida laboral. En nuestro caso era filmar, actuar y retomar la vida social también, porque estábamos todos encerrados muy, muy out de la vida. Y bueno, de alguna manera el empezar a retomar esta vida laboral nos permitía volver a conectarnos con el arte, que es lo que hacemos, y, Y bueno, eso, se juntó un equipo muy lindo de personas, muy, muy talentosos, todos talentosas, y se armó un equipo increíble y se levantó la película en menos de un mes y así, bueno, se filmó. Así han pasado 2 años aproximadamente desde que la filmamos, porque bueno, el proceso de la postproducción siendo independiente siempre es un poco lento, difícil. Y no podíamos escatimar en la postproducción porque ya la película se había filmado con altos estándares. Entonces, eso, no, el tiempo valió la pena y bueno, ahora la película se va a festivales de cine a girar nuevamente. Ya estuvo girando en la categoría de Work in Progress, ganó 3 premios y ahora, bueno, va de nuevo, pero ya terminada, y a ver cómo nos va y cuál es la recepción que tiene. ¿Qué has visto tú de las reacciones de la gente al ver esta película? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué has visto en este circular de la película? Mira, me ha llamado mucho la atención la complicidad que siente la gente cuando la ve, porque de pronto aparecen risas en momentos en donde uno, por ejemplo, está escuchando una pelea y aparece una risa, porque de alguna manera la complicidad que uno tiene o las vivencias que uno tiene de alguna manera hacen que uno se identifique con lo que está viendo. A más de alguna de nosotros nos ha pasado que hemos discutido fuertemente o que hemos terminado sacándonos en cara un montón de cosas que no tienen ni un sentido, pero que forman parte de la intimidad de una pareja o de la intimidad de una. Ya, y lo último, quería preguntarte, porque la película es muy íntima, ¿qué crees tú que es lo importante de mostrar la intimidad de las lesbianas? ¿Qué mensaje quería dar con esto? Yo creo que más que nada visibilizar que el amor lésbico existe y se vive de una manera muy intensa, diría yo. No podría decir que no como lesbiana, que el amor lésbico sea tan simple como parece. Creo que es de mucha intensidad y bueno, claro, somos mujeres, nos hormonalmente vivimos y atravesamos por cosas constantemente, y eso hace que de alguna manera cuando son dos mujeres todo se intensifica mucho más. Sin embargo, la complicidad y el amor creo que aparecen justamente por eso, porque son dos mujeres. ¿Y porque, cuándo la podemos ver? ¿Cuándo la va a poder ver el público en general? Ay, ojalá que pronto. Yo lo que más quiero es que la vean pronto. Todavía no hemos hecho un estreno oficial ni nada, porque realmente quiero que vaya de nuevo a festivales, que vuelva a agarrar plusvalía en los festivales, qué sé yo. Ya hay ofrecimientos de algunas plataformas y así, pero primero quiero que vaya y atraviese nuevamente por ese proceso, y ya de vuelta, bueno, empezaremos con las negociaciones para ver en qué plataforma, dónde, cuál es la más adecuada, la que más representa también en sí la película. Así que nada, esperamos que mucha gente quiera sumarse a este proyecto. Todavía no termina, sigue, continúa, y nada, solo desearle lo mejor de la vida a esta película, que no es mía solamente, es de un gran equipo que se ha sumado, así que eso. Bueno, les deseamos lo mejor, que les vaya muy bien, que tenga éxito, y que las que nos están escuchando puedan seguirla en las redes sociales de Amora la película. @amora.lapelicula. Gracias. Sin palabras lo que se siente tenerla enfrente. Ay, amor, dime la manera como quieres que te quiera. Y si amor, isso que eu senti, te abraçar, te fruir. Tenho tanto pra te dizer. Quero saber que sabor tem a sua pele. A sensação que eu quero ter. Atração sexual, sexy, exótica, fervendo, ardendo. Como te explico o que eu sinto? É o lugar e o momento. O vazio que eu tenho é tão intenso. Me quero saber lo que se siente piel con piel. Respirando hondo tu mirada al fondo tu ser. Mi boca que pide tu ser. Abrázame, quiero saber lo que se siente piel con piel. Respirando hondo tu mirada al fondo tu ser. Mi boca que pide que esto suceda. Escuchaste la boletina informativa de Radio Humedales. Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org.